cuando estoy contigo. Siento soñar, veo en ti solo poesía. Y tú al ir andando pareces una estrella más, porque mueve el viento dentro del rosal. Poesía en movimiento, contigo siempre va. La la la la. La luna va detrás y tú al ir andando pareces una estrella más, porque mueve el viento dentro del rosal. Poesía en movimiento, contigo siempre va, contigo siempre.